las mujeres, pues ellas tienen un encanto natural. En cuerpo y alma pueden ser muy diferentes, mas para mí todas son bellas por igual. Con mi respeto, señoras y señoritas, todas ustedes son mi gran debilidad. No más las veo y mi corazón se agita, y es imposible que lo pueda controlar. Mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres. Grandotas, bajitas, delgadas, gorditas, con curvas esbeltas o ala y se va. Casadas, solteras, de 20 para arriba, a todas las amo con sinceridad. Mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres. ¡Claro que sí! Todas las rubias, pelirrojas y morenas son de mi vida el motivo principal. Serán sus ojos, su sonrisa o sus piernas, mas siempre hay algo en su persona que me atrae. Son mi gran debilidad. No me las veo y mi corazón se agita, y es imposible que lo pueda controlar. Mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son las mujeres. Grandotas, bajitas, delgadas, gorditas, con curvas esbeltas o ala y se va. Casadas, solteras, de 20 para arriba, a todas las amo con sinceridad. Mi debilidad son las mujeres.